En esta tercera práctica hablaremos acerca de los bancos de imágenes. Como primera parte, realizaremos un rastreo acerca de las imágenes de mi blog para ver su presencia en la red y sus posibles derechos. La primera imagen que utilicé dispone de 629 resultados. Entre ellos aparece el resultado que utilicé con licencia Creative Commons, es por tanto una imagen libre de derechos. La segunda imagen, la de Chopin, aparece con 90 resultados. También se especifica que es una imagen con licencia Creative Commons. Por último, la imagen de Mozart aparece 1305 veces. También es una imagen libre de derechos. Una vez concluida la búsqueda de las tres imágenes, puedo concluir afirmando que mi blog se encuentra respaldado legalmente debido al uso de imágenes de dominio público. Como segunda parte de la práctica, realizaré búsqueda en banco de imágenes, imaginando que tengo cierto presupuesto y buscando una imagen para incluir en un posible post acerca de una poesía que trate del piano. Buscaré piano en ambientes bucólicos y de la naturaleza. En primer lugar, realizo la búsqueda en el banco HStock. Introduciendo la palabra piano aparecen 8.859 resultados. Añadiendo naturaleza aparecen 187 resultados. No obstante, la mayoría de las fotos no tienen nada que ver con mi objetivo. De hecho, la mayoría presenta paisajes naturales donde no aparece un piano por ninguna parte. Selecciono una imagen que se aleja bastante de mi objetivo, pero que podría servir. Paso a la búsqueda en Getty Imágenes. Con solo introducir piano aparecen 17.659 resultados, prácticamente el doble que en el anterior banco. Refino la búsqueda buscando tan solo imágenes creative y añadiendo la palabra naturaleza. Aparecen solo 30 resultados, pero muchísimo más adecuados que los anteriores al tema que busco. Encuentro una imagen que me serviría muy bien. Por último, paso al buscador Corbis. Introduzco piano. Solo aparecen 7.807 resultados, poco en comparación con los anteriores bancos. Buscando piano naturaleza, aparecen tan solo 22 resultados y no demasiado satisfactorios. Pruebo a utilizar el inglés e introduzco piano nature. Los resultados se amplían a 144, pero la mayoría son de concierto. Restringo la búsqueda a tan solo imágenes creativas y aparecen 26 resultados. Aparecen varias imágenes satisfactorias, pero hay una en especial que se adecua al 100% al objetivo de lo que ando buscando. Como conclusión, decir que la búsqueda en HStock me ha parecido imprecisa y muy poco satisfactoria. Sin embargo, en Getty Images y Corbis los resultados son mucho mejores. En este caso, la imagen de Corbis es la que más se adecua a mi objetivo, pero la búsqueda de Getty es, a mi entender, la más precisa y la que te deja más opciones de búsqueda. Esto es todo acerca de la búsqueda de imágenes en banco. Muchas gracias y hasta la próxima.